episodio número 50 de En Primera Fila, observando al observador por las frecuencias de Radio Big World, pasa otra vez las enseñanzas de un curso de milagros. Un complejo de enseñanzas, sino una religión. No es una religión, pero un complejo de enseñanzas que habla con términos que parecen cristianos. ¿Por qué? Porque las religiones tradicionales, lo sabemos, son religiones duales, y nosotros ahora intentamos no solo de ver dual, no solo de contrastarlo, decímoslo así, ma intentamos de salir del dual, de ver el mundo de manera diferente, de pensar de manera diferente, dejar la mente chica y pasar a la mente grande. En la mente chica todo está dividido, todo es una ilusión. En la mente grande todo es unión, todo es uno, y allí no hay el sufrimiento que se encuentra escuchando a la mente dos. Pero para hacer esto, para comprender más, para salir aún más del bolsillo del tiempo, del engaño del ego, del sufrimiento, de las tonterías que nosotros mismos creamos, sirve sí leer el curso, hacer los ejercicios, pero sirve también alguien que nos guíe a través estas enseñanzas. Y nosotros la tenemos, la facilitadora de un curso de milagros por Radio Big World. Siempre ella es Svetlana. Hola, hola, Giorgio, hola, amigos, hola, el equipo de la Radio Big World. Gracias a todos por su apoyo y por su interés en lo que estamos haciendo. Poniéndolo corto, estamos pensando todavía, porque toca pensar para aprender a no pensar. Y de verdad conectar con la realidad que somos, pero no la sabemos, no la sentimos. Queremos comprobar con la ayuda de este magnífico complejo de enseñanzas que se llama un curso de milagros. Queremos comprobar que existe la realidad. Y eso es lo que vemos, siempre cambiante y dependiendo de tiempo donde pasa. Esta no es nuestra realidad principal. Bueno, si desean, nos escuchan, por favor, citando. Giorgio, ¿qué te parece que comenzamos esta vez citando las frases de este curso? Que cada frase cae al corazón y esperemos que cae y como una semilla provoca pensamientos, análisis, que ayuda a entender quiénes somos nosotros. Muy bien, y hoy vamos al capítulo 27, versículo 8, El héroe del sueño. Este es el título. Y dice así: sin el cuerpo no hay sueño, ni el cuerpo existe sin el sueño. El sueño en el que actúa como si fuese una persona digna de ser vista y creída. El cuerpo ocupa el lugar central de cada sueño, en el que se narra la historia de cómo fue concebido por otros cuerpos, que al igual que él, también mueren. Busca otros cuerpos para que sean sus amigos o sus enemigos. Trata de buscar placer y evitar todo lo que le pueda ocasionar dolor. Pero, por encima de todo, divide sus placeres y dolores en dos cosas diferentes, y le parece posible distinguir entre estas. Trabaja para adquirir objetos que compra con los discos de metal que considera reales y de gran valor. Contrata otros cuerpos para que lo protejan y que coleccionen más cosas sin sentido que él pueda llamar suyas. Busca otros cuerpos especiales que puedan compartir su sueño. A veces sueña que es un conquistador de cuerpos más débiles que él. Pero en algunas fases del sueño, él es el esclavo de otros cuerpos que quieren hacerle sufrir y torturarlo. Las aventuras del cuerpo son el tema de todo sueño

pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño si supieses que eres tú el que lo está soñando. Las figuras soñadas ya no podrán tener efectos sobre ti si lo entendiste. Con esto te liberas de todo sufrimiento, no importa la forma en que éste se manifieste. Comprenderás que los milagros reflejan esta simple afirmación. Yo mismo fabriqué esto y es esto lo que quiero deshacer. ¿Qué diferente te parecerá el mundo cuando reconozcas esto? Cuando le perdones al mundo tu culpabilidad, te liberarás de ella. Es esto lo que ha mantenido a tu hermano separado de ti. Ahora solo necesitas reconocer que los dos son o culpables o inocentes, porque son uno solo. Así culmina este capítulo, amigos, que revela muchísimas cosas para pensar. Muchísimas y muchísimo me hace pensar la historia de un ruso famosísimo. Hablamos de Rudolf Nureyev, el bailarín, y Svetlana, me gustaría comprender más de su historia, de esta estrella. Bien, te cuento. Rudolf Nureyev fue un bailarín clásico nacido en la Unión Soviética en el 1938, y considerado por muchos críticos como uno de los mejores bailarines del siglo XX. Como en Rusia los artistas no tenían ninguna libertad, a sus 23 años desertó de la URSS estando en París con un grupo de ballet Bolshoi. Allí su actuación impresionó al público y a la crítica. Pidió asilo político y este se le concedió de inmediato. Nureyev se convirtió en una celebridad instantáneamente en el occidente. Su dramática deserción y su talento excepcional lo convirtieron en una estrella internacional. Esto le dio el poder de decidir dónde y con quién bailar. Su deserción también le dio la libertad personal que le había sido negada en la Unión Soviética. Durante una gita en Dinamarca, conoció a Erik Brum, un bailarino 10 años mayor que él, que se convertirá en su amante, su mejor amigo y su protector durante varios años. La relación fue tormentosa debido a la promiscuidad sexual de Nureyev, pero la pareja se mantuvo unida. Al mismo tiempo, Nureyev conoció a Margot Fonteyn, la principal bailarina británica de su época, con la que tuvo una relación profesional y amistosa. Ella lo introdujo en el Royal Ballet de Londres, que se convertirá en su base de operaciones durante el resto de su carrera artística. Le aplaudieron en otros continentes también. La magia de su danza atrajo público en Estados Unidos, Europa, Australia. Daba en promedio 300 conciertos por año, como ningún artista en la Tierra, y parecía incansable. Pasó cosechando fama y admiración y por poco se creía Dios. Los fans morían por verlo y entregarle sus cuerpos. Se hizo millonario y no existía un atractivo en el mundo que él no podía comprar con su dinero. Hasta se compró en el Pacífico una isla donde descansaba en el silencio cuando lo necesitaba. Se confió tanto en su fama y dinero que cuando el SIDA apareció en Francia alrededor de 1982 y fue detectado el portador de la enfermedad, Nureyev, al igual que muchos otros homosexuales franceses, ignoró la seriedad de la enfermedad. Durante varios años simplemente negó que tuviese ningún problema con su salud hasta que alrededor de 1990 su enfermedad ya se hizo evidente. Parece que hasta ese momento a su cuerpo lo creía invencible, pero finalmente debió aceptar el hecho que se estaba muriendo. Ganó la admiración de muchos de sus detractores por su coraje durante este periodo y continuó apareciendo públicamente a pesar de su empeoramiento físico. En su última aparición, en 1992, en el Palacio Garnier de París, Nureyev recibió una emocionante ovación del público. Sin embargo, los testigos de esta actuación lo comparaban con una momia en la escena y solo compadecían con él. Murió meses más tarde en la ciudad de París, a la edad de 54 años, abandonado y lleno de rabia contra la vida por jugar la mala pasada, como creía él. Así se apagó esta estrella fugaz de la fama mundial, que, como muchos otros, se apagan después de encenderse por algunos años. Y la pregunta es, Svetlana, ¿Nureyev existió de verdad? Gracias, Giorgio. Bueno, 54 años y plena fama de una estrella de ballet. Estando en sus zapatos de bailarín Nureyev, me imagino él diría: si yo recién aprendí a vivir, a amar, a entregar mi arte al público, si solo tengo 50 y ya se me disminuye la fuerza vital, la necesito full justo ahora. ¿Qué son 20 años que pasé en la escena? ¿Acaso es suficiente? Pero si yo quiero vivir, no estoy listo a irme para siempre. Debe ser desesperante. Y debe ser que es imposible entender, comprender cómo puede suceder. Y claro que él diría: me parece injusto que el juego se acabó. ¿Cómo acostumbrarme a aquello? Sí, esta rabia es bien comprensible cuando vives en un cuerpo. Sí, pero ¿cómo vivir de otra manera? Si entendieses que aquí en la Tierra seguimos un cierto modelo cuántico de nuestra mente que quiso ser especial y creó este mundo de especialidad. Para eso desertó a la mente uno del Padre, donde pertenece. Y se hizo un hijo pródigo con su propio camino. Después de deambular por varias vidas del cuerpo, que son repetitivas, llega un momento que las almas viejas, por lo menos, se hacen una pregunta: ¿para qué es todo esto? ¿Quién soy? ¿Por qué sigo el guión? ¿Guión de quién es este? El guión, entonces, es estimulado por el deseo mío propio de ser especial. En otras palabras, de competir con el padre. Exacto. Solo piensa, ¿cómo te vas a competir con la mente uno, que es la única que existe en su propia realidad? ¿Quién te iba a admirar si no hay nadie además del padre? ¿De quién tú eres una parte inseparable, sin forma? Somos una parte de la mente de él. Allí, en la causa original donde sigo morando, no pude ser especial y preferí caer en un sueño de forma. Un sueño de forma que ahora se me ahoga como una pesadilla de donde no puedo salir. Sí, tu mente adormitada comenzó a crear formas, pensamientos sobre muchos cuerpos, los que te admiran a ti por separado. Así los cuerpos cuánticos surgieron y desde dentro de tu sueño te siguen pareciendo reales. A mí también. Es algo parecido a un pez que no sabe que se encuentra dentro del agua. Así nos encontramos rodeados de formas, pensamientos que nos parecen naturales. Entiendo que toda la información del mundo externo que tengo me llega a través de mis 5 sentidos y este mundo de mis pensamientos lo creo real. No lo cuestiono esto. Sí, no lo cuestionamos. Pero solo hasta el momento que llegue la muerte. Pues ahí cesan las señales y ya no habrá nada que contemplar. Entonces, en el sueño creamos a nuestros seres cercanos, amigos y enemigos, a los que odiamos y admiramos, ¿es así? Sí, pasamos también creando admiradores, unas salas enteras llenas del público aplaudiendo. Si soy profesor, estoy creando discípulos, si soy maestro. Si soy político, estoy creando fans. Artista también. Pero eso sí, hasta que el juego se acaba, porque lastimosamente estamos cegados por el juego. No olviden que estamos de ambos lados de la cancha. Yo soy maestro y yo soy discípulo. Yo soy doctor, médico y yo soy el paciente. Yo soy el creador, artista y yo soy también sus admiradores. Y este juego es tan realmente divertido que pienso que dure para siempre. Y de repente, ¡zas!, el tiempo se agotó. Bueno, alguna vez por encima de mi realidad intemporal entré en este juego repetitivo dentro del bolsillo de tiempo. Svetlana, para dejar el bolsillo, ¿qué necesito? Porque explícame, si ya no tengo fuerzas a bailar, entonces ya no soy el mismo, me siento perder mi valor. Es un error pensar así. Siempre eres tú y tienes todo. Solo el espectáculo ilusorio del bolsillo de tiempo se acaba para renovar de nuevo después de coger nuevo cuerpo. Al llegar a los niveles de conciencia, como tú me preguntas, para un buscador de la verdad, cuando quieres corregir la situación, deberías hacer lo siguiente, Giorgio. Entremos de nuevo en el cuerpo de bailarín Nureyev. Disfrutas de tu danza. Sabes que el público que te admira eres tú mismo. Estás a la vez en ambos lados de la cancha, como decimos. Cuando los aplausos gradualmente se vayan a disminuir, tú disfrutas igual. No se cambió nada. Tu valor no se bajó. Tú estás el que posibilita el espectáculo ser de un lado de la escena y del lado de audiencia. Es porque ya no necesitas más el espectáculo, por eso se baja. Ahí el ego va a desvanecer poco a poco. Si piensas en Dios, eres uno con el Dios, estás dentro de un poder ilimitado, donde surgen varias historias. Estas historias posibilitan ser hasta que tienes percepción, pero percepción ya no te gobierna más. Y el poder ilimitado de la mente uno, tú compartes. ¿Qué público vas a anhelar en este caso? ¿Puedo admirarme a mí mismo, dejar de crear a otros que solo existen en mi mente dividida y no dividirla más? Sí, ya no vas a querer. Incluso baila si quieres bailar, exprésate mientras tengas un cuerpo. Apoya a otros confundidos en sus cuerpos de fantasía. Si están desesperados, levántales. Levántales de rodillas de su desesperación. Si el público no llega y los discípulos no lleguen, no los tomes a mal. Crea solo el amor, no desamor donde criticas, te dudas de ti mismo, no. El amor y confianza en tu padre. Todo es correcto en ambos lados de la cancha, porque solo soy pantalla que permita el espectáculo ser. Hazlo por ti, por el padre. Bien, como un atleta, seguía felizmente por la pista aspirando a ser el campeón y de repente, de golpe, la pista se me acaba bajo los pies. Pero ¿para qué esperar esta hora tope? Se puede entenderlo antes de que ésta llegue, desde ya, desde ahora. Nunca eras lo que hacías. La actividad no te define. Tampoco los logros no son nada. Son cosas de fantasía. El Hijo de Dios es el todo y pertenece a la causa original de todo. No puede morir nunca. La cuestión es no dejar a los pensamientos entrar. Para sentir la plenitud deberíamos inhalar, exhalar, decir yo soy varias veces al día, hasta que sea automático el desconectar la mente y tragar el aire del absoluto que no admite a los pensamientos entrar. Jaja. Inhalar, exhalar, decir yo soy varias veces al día, significa vivir sin depender de a dónde el sueño te lleva, ya que siempre estás en tu hogar sin falta. Sí, el lugar nunca abandonamos, porque Dios está ahí con nosotros. ¿Qué te parece, George? Ah, sería fantástico llegar a este tipo de nivel. Y al final no es difícil, es... Sí, basta un deseo. ¿Eh? Sí, porque son los deseos que fracasan. Y la mayoría de las frustraciones que yo tengo son deseos fracasados. Y es de allí que tengo que trabajar. Nos indica el curso si todavía tienes un solo sueño en el mundo de las sombras, no podrás volver al Padre. No podemos contar con nada en este mundo, porque ahí vendrá con ilusión, viene desilusión. Siempre los opuestos, es arriba abajo. No hay estabilidad y cualquier placer es seguido por el dolor. Ya toca decidirnos bien, definitivamente, porque si queda solo un poquito de duda, solo un anhelo más, perdida la cosa, fracaso. Y llegaremos después, correr, la pista se acabó y punto. Tenemos tiempo, amigos, ¿por qué no trabajar en lo nuestro? Sí, sí, creo que sea así. Es decir, que muchas veces he experimentado y gracias a este curso y gracias a Svetlana he podido verlo mejor. Es decir, que los deseos conscientes, los deseos del ego se acaban en fracaso, exactamente en el opuesto del deseo, y las cosas, los acontecimientos que llevan la felicidad son impensados y impensables. Hay una manera de decir entre rabinos que es: si lo has pensado, no es el plan de Dios. Exactamente, Giorgio. Qué lindo es hablar contigo. Para mí también, Svetlana, sobre todo para mí. Sabes, ya se escucha, ya me lo han dicho, quien escucha el programa se siente que yo cambié gracias a estas enseñanzas, gracias a este curso y gracias también a ti y a tus facilitaciones. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, Svetlana, por estas nuevas enseñanzas que sacaste hoy y que nos facilitaste a comprender. Gracias. Sí, Giorgio, gracias también y a todos los presentes. Y como sabemos, no existe nadie en particular, porque todos somos una identidad compartida, amigos. Adiós y hasta la próxima vez. Algo raro pasó al partido de fútbol. Era el domingo pasado y había mucha gente que participaba al evento. Muchos testigos, para decir así. La mayoría de los espectadores sostiene que la voz que leía los nombres de los jugadores cuando vino el nombre del árbitro recordó que el árbitro era de Pisa, la ciudad de la torre inclinada. Otros, una minoría, afirman que la voz dijo que el árbitro era de Milán. Y el día después pasó lo mismo con los dos periódicos que se publican aquí. Uno ponía el árbitro de Pisa y el otro que era de Milán, un dual infinito. No sé si esto es un gran error o una manifestación de lo que llaman efecto Mandela, pero sé que esta es otra prueba que el pasado no existe. Como dice Svetlana. Lección 344. Hoy aprendo la ley del amor, que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo. 1. Esa es tu ley, padre mío, no la mía. Al no comprender lo que significaba dar,